ahora vamos al asunto de la economía. El petróleo ha subido más de $3 por la caída del dólar y se ha situado ayer en la bolsa de Nueva York en $98.03. Y el crudo Brent de Londres ha subido $3.21, llegando a $95.49 el barril de crudo. La bolsa de valores de Lima ha bajado ayer por cuarta sesión consecutiva, dice Reuters, impactada por el pesimismo entre los inversionistas que esperaban una mayor recuperación de los precios de los metales. Ha bajado 4,43% a 17.389 puntos. El índice selectivo, que agrupa a las 15 acciones líderes, cayó más 5,38% a 29.278 unidades. Y en Estados Unidos, ¿qué pasa? La Reserva Federal redujo hoy, el cable es de ayer noche, la Reserva Federal redujo hoy su previsión de crecimiento para Estados Unidos, que crecerá entre 1,8 y 2,5 debido a los problemas del sector inmobiliario y el elevado precio del petróleo. En junio, este Banco Central había augurado un crecimiento entre 2,5 y 2,7. Ahora 1,8 a 2,5. Bueno, pero eso no es todo. Cable de Reuters. Las acciones de Estados Unidos caían el martes por las crecientes preocupaciones por el mercado de crédito y luego de conocer las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal. El promedio industrial Dow Jones bajaba 66,33 puntos, el índice S&P 500, Standard & Poor's, cedía 8,69, el índice compuesto Nasdaq perdía 17,87 puntos a 2.575 unidades. Y el cobre, que ha caído también el día de ayer. El cobre, dice Reuters, cayó el martes a un mínimo de 8 meses en Londres, presionado por los temores sobre una desaceleración de la economía mundial y la posible reducción de la demanda por los metales industriales. En la bolsa de metales de Londres, el cobre para entrega en 3 meses cayó hasta $6.650 por tonelada, su menor precio desde el 19 de marzo. Cerró, sin embargo, subiendo un poco a $6.790 la tonelada, $5 por debajo del cierre de la víspera. Los metales están tomando dirección de los mercados accionarios y los mercados accionarios y de bonos están señalando que los problemas económicos se están intensificando y no desvaneciendo, dijo Nick Moore, analista de ABN AMRO. Y por último, nuevos temblores acuden a los bancos de Gran Bretaña y Suiza. Los crecientes temores sobre la profundidad del racionamiento global del crédito castigaban el martes las acciones de los bancos de Gran Bretaña y Suiza, que ya revelaron su exposición a la crisis, mientras que la firma estadounidense Freddie Mac anunció una pérdida de $2.000 millones en el tercer trimestre. Jorge González Izquierdo, economista, exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico y una de las pocas personas que nos puede desentrañar todo esto, está con nosotros. Bien, ¿se ha venido la recesión? ¿Está viniendo? ¿Qué podemos esperar? Gracias, César, por la invitación. Gracias por estar aquí. Mira, ya es un hecho de que la economía mundial y en especial la economía norteamericana se va a desacelerar. Lo que se está discutiendo ahora es si va a entrar en recesión. Pero que se desacelera la economía norteamericana y la economía mundial, eso ya es un hecho, como que 2 más 2 son 4. La economía mundial, fíjate, tiene desde el año 2004, 2005, 2006 y 2007, la economía mundial creció a una tasa de 5% promedio anual. Una tasa pocas veces vista tantos años seguidos. Este año ya no. Este año se está estimando un 4.2, un 4.3 de crecimiento de la economía mundial, justamente porque economías importantes como la europea y la norteamericana están desacelerando su crecimiento. Peor sería si entran en recesión. Y eso evidentemente nos va a golpear. ¿Cómo nos golpea a países como el Perú? Primero que nos compran menos, pues, porque si las economías se encogen, compran menos, como cualquier persona. Si se le encoge el ingreso de una persona, la persona compra menos, pues gasta menos. Entonces nos compran menos, Y no solamente que vamos a vender menos cantidad, sino que también cae el precio de lo que vendemos. ¿Y qué cosa vendemos? Metales, pues, minerales, materias primas. Entonces, obviamente, que las exportaciones el año 2008 en el Perú, en términos reales, van a crecer menos de lo que han crecido este año. ¿Qué previsiones tendríamos que estar haciendo ya? Bueno, el año que viene, mira, este año vamos a terminar creciendo, César, 8 puntos, ¿no? Un crecimiento otra vez bien alto. Pero el año que viene ya no. El año que viene vamos a estar creciendo, según yo, más o menos 7%. Según el gobierno vamos a estar creciendo 6.6, 6.2. Yo soy un poco más optimista. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la parte externa se va a encoger, la parte interna del gasto interno de los peruanos está creciendo tremendamente. Entonces lo va más que compensar. Entonces eso me lleva a mí que el año que viene todavía va a ser un año de crecimiento para la economía peruana, ya no tan buena como la del 2006 y 2007, pero va a seguir siendo todavía apreciable, ¿no? Pero ya no por un estímulo externo, como fue el año 2004-2005, sino por un estímulo interno. ¿Y sabes cuál es el problema de que una economía crezca por un estímulo interno? La inflación. Porque si la economía gasta, y eso te activa la producción, llega un momento en que cuando la producción ya llega a su capacidad y sigues tú gastando, ya los precios comienzan a subir. Entonces, lo que podemos estar creciendo el año 2008, el sueño de el 2009, 2010, va a ser un poco menos, y ahí es donde vamos a ver a los verdaderos conductores de la economía peruana. Porque cuando la cosa está en bonanza, todos somos buenos, pues. Donde tú te pides y te muestras como eres, es cuando la cosa aprieta. Y yo pienso que a partir del 2009, 2010 y 2011, los últimos 3 años de este gobierno, la cosa va a apretar, y ahí lo vamos a ver a García, al presidente García, cómo se mueve, ¿no? ¿Y cómo deberían ser esas piruetas, esos dribleos, esas sutilezas que estás justamente proponiendo, imaginando? ¿Qué grado de vulnerabilidad debemos enfrentar el 2008, el 2009 en relación al frente externo? Bueno, felizmente, fíjate, tenemos unas reservas internacionales que ya pasan los 21 mil millones de dólares. Creo que estamos en 23 mil. ¿No? Por eso te digo yo. Entonces, ya superamos la deuda pública peruana. Entonces, eso nos da un cierto colchón para que esta desaceleración externa no nos cause tanto daño, pero por un tiempo, porque es como un guardadito que tiene la gente. El guardadito, pues, conforme lo comienzas a usar, el guardadito se va pues achicando hasta que desaparezca. O sea, a ver, si no te entiendo mal, lo que tú me estás diciendo es que si somos inteligentes, si somos prudentes, si somos listos, no nos va a ir mal. No nos va a ir tan bien como antes, pero no vamos a caer en una crisis. No. Ahora, si somos imprudentes, y burros, sí. Y burros, ahí sí. Sí nos podemos ahí sí. desplomar. Ahí sí. Por el frente externo. Y claro, por la inflación desatada. Si es que la demanda sigue creciendo como está creciendo ahora el gasto interno en el país, ¿no? Lo único que está haciendo crecer a la economía hoy día ya no es el sector. Pero no tenemos un techo altísimo para la producción todavía. No tanto, ¿ah? ¿Eh? Porque, ¿no es alto? No, yo pienso que el 2008 ya nos estamos acercando a eso. ¿Al techo? Sí, a su techo. Entonces, si la demanda sigue creciendo, ya el 2009, 2010, vamos a tener ya problemas de inflación, por supuesto. Eso va a llevar a que las autoridades económicas, como el Banco Central... Pero una buena política de importaciones con un dólar barato, ¿no podría aliviar esa situación? Te ayuda a controlar la inflación, pero no tanto, sino mira lo que está pasando ahora. Porque también algo que complica adicionalmente, César, ¿sabes qué cosa es? De que no solamente el mundo se va a desacelerar en su crecimiento y con eso nos afecta evidentemente, sino que también la inflación importada, la inflación del mundo está subiendo, fundamentalmente alimentos. Hoy día, este año, vamos a terminar con 3.5% de inflación. A pesar que el gobierno dice que no, yo insisto y veremos, nos falta un mes, 3.5% de inflación. El año pasado y el anteaño no llegamos a 2%. Entonces hemos casi aumentado la inflación en 100%, pero no por un mal manejo interno, sino porque estamos importando inflación, especialmente inflación de alimentos, y eso va a seguir, César. La inflación de los alimentos en el mundo va a seguir. Y la masacre del dólar no ayuda mucho. Ahí, pues, te lo estoy contando porque, claro, fíjate, claro. Cae el dólar, te ayuda, pero te ayuda marginalmente, no es algo que te compense. Por ejemplo, la masacre del dólar encarece el petróleo, porque el petróleo cada día se indexa más hacia un euro expectaticio y no hacia el dólar que está caído. Por eso es que, fíjate tú, yo desde la época de Toledo, yo cuestionaba el fondo de estabilización. Porque primero que un fondo de estabilización ya no estabiliza nada, pues César. Estabilización es cuando el precio sube, baja, y tú le pones una cosa en el centro para que lo estabilice. Ni suba mucho, ni baje mucho, tú lo estabilizas. Aquí sube. Entonces ya es un subsidio así calato. A ciegas ya es un subsidio. Y es un subsidio por demás ineficiente, ¿sabes por qué, César? Porque ¿quién consume combustible? Hablando combustibles, te estoy hablando las gasolinas, te estoy hablando el diésel, te estoy hablando el gas. Lo que queman las empresas, el petróleo 600, en fin, lo consume el rico, lo consume el de la clase media, lo consume el pobre y lo consume el muy pobre cuando toma su combi. Todos lo consumimos. Entonces, cuando tú subsidias eso, subsidias a los todos, al rico, al de la clase, o sea, al que lo necesita y al que no lo necesita. Claro, el gobierno dice, pero si yo no hago eso, me sube más los precios. Pero tiene sus pros y sus contras, porque fíjate, yo preferiría que esos recursos se gasten en facilitar más el switch, la conversión al gas de todo el parque automotor, de tal manera que si mañana el petróleo sube a 150, ya no nos va a afectar tanto, César, porque toda la locomoción colectiva, los taxis, los micros, el transporte de carga, si está en gas natural, ya no nos afecta tanto. De tal manera que yo pienso que, fíjate, En un periódico norteamericano el otro día alguien previó este escenario. Las conversaciones entre Israel y Palestina vuelven a fracasar, que parece que sí van a fracasar otra vez. Las tensiones en el Medio Oriente crecen. Irán, a pesar del cambio de gobierno en los Estados Unidos, sigue siendo un grave problema. Entonces hay un ataque a Irán. Petróleo, ahí se vuela, 200, ahí vuela, $200, obviamente, el barril. Lo ha dicho Chávez como amenaza, pero también lo dicen algunos como análisis. ¿Qué haríamos en eso? Ahí la economía norteamericana, la economía europea, todas las economías se caen. Si el petróleo si ahorita se va, o sea, en el futuro inmediato se pero va. Pero ¿cómo hemos podido aguantar el petróleo a $98? Jorge, parecía impensable hace un año. Acá en el Perú lo aguantamos porque el gobierno está subsidiando, pues. Sí, ya lo sé. Tú sabes que ¿cuánto gastamos en a eso subsidio? Hoy se está presupuestando para el año 2008 2.500 millones de soles. En el subsidio, 2.500 millones de soles en el subsidio de este bendito fondo de estabilización. Yo lo que le recomiendo al gobierno es que, no abruptamente, porque sería un golpe muy duro, pero progresivamente, gradualmente vaya disminuyendo el subsidio y vaya facilitando la conversión al gas, para irnos destetando del petróleo. Porque si no, siempre vamos a estar ese vaivén. O que le pida a Chávez el precio preferencial que le da a los pobres de Gran Bretaña. Y a los Estados Unidos y también. Y a los Estados Unidos. O que le pida, pues, una rebajita en el petróleo, que te lo aseguro que Chávez se lo da con un gusto terrible, porque está en ese plan. Pero claro, eso también va a ser temporal mientras dure Chávez o mientras dure las buenas relaciones con Chávez. Lo estructural, lo correcto es migrar al gas. Porque si no, vamos a estar al vaivén del mundo en nuestro crecimiento interno. Porque hoy día la demanda migrar interna... al gas, no. Si es que no exportamos todo el gas a México o a Chile como quieren algunos, ¿no? No, cuidado. Eso no, pues, no, eso no. O sea, no. Tú también eres de los que piensa que el gas primero acá. Sí, claro, tiene que acá. A cambiar la matriz energética. Pero lógico, tiene que atender las necesidades nacionales. En definitiva, ¿qué debemos tener? ¿Expectativa? ¿Miedo? ¿Esperanza? No, mira, con respecto al 2008 todavía vamos a estar creciendo bien. Y va a depender mucho, César, cómo se maneje el gobierno a partir del 2009, 10 y 11, donde ya no va a administrar abundancia como está haciendo ahora, sino que va a comenzar a administrar escaseces. Entonces ahí va a depender mucho de la muñeca que ponga, de la sapiencia que ponga, para ver cómo nos conduce, ¿no? Ahora, la bolsa baja... Oye, la bolsa... 16%. 20% ha bajado en lo que va de este mes nomás. Bueno, ¿y esto? Mira, a raíz, yo no sé, hace meses me invitaste. Sí. justo se había caído la bolsa y yo te dije, no te preocupes que mañana se recupera, y efectivamente así pasó. Así es. Ahora no, ahora ya no te puedo decir eso. Vamos a estar en serrucho, va a subir, va a caer, va a subir, en una inestabilidad terrible la Bolsa de Valores de Lima, por lo menos varios meses, no varias semanas, varios meses más, y la gente dirá, ¿por qué? Porque nosotros vamos a, somos un espejo donde se donde reflejamos lo que le pasa a las grandes bolsas del mundo, que son Nueva York y Londres. Y estas grandes bolsas del mundo están totalmente inestables por el tema de la economía norteamericana. Que ahora, como te digo, que se desacelera, se desacelera. La discusión está en si se recesa. O sea, comienza a tener crecimiento negativo, esa es la discusión ahora. Entonces, eso obviamente pone muy nerviosos a los inversionistas. Entonces, hoy un día la bolsa sube, otro día cae, otro día... Por eso hoy día no es adecuado para el pequeño y mediano ahorrista, no es adecuado meterse a jugar a la Bolsa de Valores de Lima hoy día, porque está muy inestable y ya no es como hace meses que se puede recuperar pronto. La inestabilidad, César, va a durar meses en el Perú. Y esta sí que es importada, ¿no? Esta sí que es importada, ¿no? Y fuerte. Jorge González Izquierdo, aclarándonos como siempre la economía. Muchas gracias. Gracias también, César. Regresamos de inmediato.